¿Sabes una cosa? Ser diferente es muy difícil. Por eso solo te pido que no me mires por debajo de tus hombros, sino mírame por encima de tu corazón. Si al final de cuentas todos somos iguales. No me importa que te rías de mí, si me dejas reírme de vos. Si me importa que sepas que cuando te rías, no olvides que soy igual a vos. Tengo hijos y sueños por cumplir, y una familia que lucha por mí. No construyas un muro, levántame un puente para que me acerque hasta ti. Todos somos iguales. Al final del camino. Todos somos iguales. Solo cambia el destino. Todos somos iguales. Con el mismo aire, con el mismo sol. Todos somos iguales. Al final del camino. Todos somos iguales. Solo cambia el destino. Todos somos iguales. Con el mismo cielo, con el mismo sol. Quizás Dios nos ha enviado un tanto diferenciado para ponernos a prueba. Levantemos las barreras y gritemos sí al derecho, no a la discriminación. Todos somos iguales. Al final del camino. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Con el mismo aire, con el mismo sol. Y si vos sos una persona diferente, no te sientas mal. Mírame a mí. Si al final de cuentas, ser diferente es solo ser minoría. Que no me veas igual, si tampoco te veo igual a mí. Si me importa que sepas que cuando me mires, no olvides que soy igual a ti. Todos somos iguales. Al final del camino. Todos somos iguales. Solo cambia el destino. Todos somos iguales. Con el mismo aire, con el mismo sol. Todos somos iguales. Al final del camino. Todos somos iguales. Solo cambia el destino. Con el mismo aire, con el mismo sol. Quizás Dios nos ha enviado un tanto diferenciados para ponernos a prueba. Levantemos las barreras y gritemos si al derecho o a la discriminación. Al final del camino. Todos somos iguales. Solo cambia el destino. Todos somos iguales. Con el mismo aire, con el mismo sol. Todos somos iguales. Al final del camino. Todos somos iguales. Solo cambia el destino. Todos somos iguales. Con el mismo aire, con el mismo sol. ¿Sabes una cosa? Ser diferente es muy difícil. Por eso solo te pido que no me mires por debajo de tus hombros, sino mírame por encima de tu corazón. Si al final de cuentas todos somos iguales.